han quitado. La gran noticia que el ángel ha dado, y con alegría a Dios adoraron, y con alegría a Dios adoraron. Nació el Redentor, muy pobre y sencillo, pero todo amor. A todos ofrece su plan salvador. No hay lugar a dudas, es el mismo Dios. Van los pastores a Belén cantando, en sus mochilas llevan los regalos. No pierden sueño, pues se lo ha quitado. La gran noticia que el ángel ha dado, y con alegría a Dios adoraron, y con alegría a Dios adoraron. Los pastores a Belén cantando, en sus mochilas